electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda semidial como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más, a gozarla aquí con el Sonidaco. Hoy es un programa un tanto especial y es que nos hemos juntado aquí los varones de Electromagnética. Y bueno, hoy es un día de hablar mucho y de escuchar también mucho, aunque bueno, teniendo en cuenta que el programa se llama Tú antes molabas, pues os vais a hacer una idea de que el programa va a haber chicha, ¿vale? Va a ser un punto pelota electrónico. A mi derecha, en el micro negro, tenemos a David Weapons of Bad Destruction. Muy buenas. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo andas? Aquí estamos, un día más. Un día más. A mi izquierda, en el micrófono azul, Alberto Grey Fox. ¿Qué pasa, David? Aquí dándolo todo. Y en el micrófono amarillo, al fondo del todo, el catalán del Red One. ¿Qué tal, compadre? Aka Red One. Buen día. O sea que, como podéis observar, va a haber opiniones múltiples, de distintas maneras, sobre artistas que antes molaban, antes en su día nos tocaron el corazoncito, y hoy por hoy se han vendido al dinero, o como mínimo, o a lo mejor se les ha acabado el criterio, simplemente. Y la inspiración, vete a saber. De momento lo que escuchas por debajo es el Lucet Burma de Sasha, que es uno de los que antes hacía este tipo de musicón sugerente. Y bueno, y un buen día se vendió al tumor Roslan y toda esta puta mierda. Y ahí a las carpas de circo. Y los soles ahí pintados. Y la gente haciendo. Ay, tiras el barro. Claro, efectivamente. También cabrán reflexiones de que, pues claro, luego al final los que más se han vendido a lo mejor son los que más dinero han sacado. Entonces, claro, de ahí lo de vendido, ¿no? Bendita venda. Bendita venta. Eso está claro. Efectivamente. Los que más se han vendido son los que más dinero han sacado. Sí, sin duda alguna. Eso es lo que pensar. Sí. O sea que nada, bueno, que sepáis que este programa pues lo hemos preparado online, ahí con un mensaje del Facebook común y tal, y pues llevamos toda la semana debatiendo. Porque claro, esto para lo que alguno, un DJ estaba acabado, un productor estaba acabado, para otros no, y este DJ no se ha caído porque nunca está encima, y todo esto. O sea que tú que estás escuchando seguramente también tendrás tu opinión al respecto, que no tenemos ninguna intención de sentar criterio, ni mucho menos, ¿vale? Sentar cátedra, pero bueno, que es nuestra opinión. Vamos a dejar con el final de Lucet Burma, ¿vale? Mientras que nos regocijamos del inicio del programa Electromagnética. We'll be right back. efectivamente, Sasa hacía musicón, que te cagas, y ahí queda demostrado. Bueno, y queremos empezar con, hablando de vendidos y de gente que hacía musicón y gente que ha enseñado mucho y ahora enseña poco, con la responsabilidad que tiene encima, con la gente que le sigue. No queremos empezar, pero bueno, esta ha servido de cabecera, como primer tema expuesto, con Richie Hawtin y Nakafuse, que en su día pues nos maravilló a todo. Bueno, maravilló al que en su día que le escuchaba. Yo luego después le he escuchado y para mí ha sido doctrina pura. Y bueno, ¿qué? A dar caña, ¿qué os parece? Lo que está haciendo Richie Hawtin ahora mismo, tío. Pues la verdad es que no tiene nombre. Es indescriptible. Además que sí, tío. O sea, ganar dinero no tiene que estar reñido con mantener el estilo que has hecho, ¿no? No tiene por qué. Y sobre todo el underground, que se está masificando de una manera que es posible hacer dinero en el underground. No tanto. Y más siendo él. ¿Vale? Con tanto background que tiene detrás, no tiene sentido lo que hace. ¿Creéis que se le ha acabado el criterio o se le han quitado las ganas? Yo lo que creo es que no es que se le hayan quitado las ganas, sino todos nos hacemos mayores y todos, pues, en un momento pensamos unas cosas y dentro de 15 años, pues, podemos pensar unas totalmente diferentes, ¿sabes? O sea, pues es cuestión de que a lo mejor ha querido simplificar su vida artística y su negocio, ¿sabes? Hacer una cosa que por menos... Minus fuera más rentable. Minus es más. O sea, un poco fuera más rentable. Y la cuestión es que eso, si esto lo pudiera hacer cualquier persona, ¿qué crees? ¿Que todos nosotros lo podríamos hacer? Hombre, por supuesto, vamos. Yo creo que pongo la mano en el fuego de que yo, si podría, lo haría. Lo que pasa es que siempre, desde el punto de vista que él ha hecho, siempre como llevar la música más para adelante, ¿no? Siempre experimentación. Ha sido un pionero, siempre. Claro, siempre entonces, pionero. Que ahora se baje los pantalones de esa manera tan simple como... O sea, que podría seguir teniendo bolos a saco, pero sí, llevar, o sea, un rollo mucho más... Ahora mismo está en un estilo en el que no se puede innovar. O por lo menos... No, yo creo que es como un callejón sin salida. Sí, no te lo permite el público. El propio público de esa música no te lo permite. No, pero es que tampoco saca música, es que... No hacen música, o sea, lo principal es el artista, ¿sabes? Claro, si es el arte que hace el artista. O sea, desde el 2003 que no saca nada. Claro, por eso también un poco yo creo que Richard ha derivado al mundo juglar, a la actuación. Él va y actúa tal y cual. De bufón, ¿no? Lo que sí es verdad que dices tú, no, se ha hecho mayor, pero es que a este lado va al revés. O sea, lo más normal es que Richard, al hacerse mayor, esté más en casa escuchando discos de folk. No, no, no. Es que se ha hecho mayor y ahora está en discotecas ahí en canoas, con el pelo de aquí. Pinchando en la piscina. Y hasta el culo queta. Es que es lo que pasa ahora, que en el 2012... Con una funda en el aire. Cuando antiguamente tenías 40 años, veías a gente de 40 años y es que eran, pues eso, abueletes, puretas totales. Y tal, ahora ya al tener 40 años ya es tu segunda juventud, es como es el doble de los 20, ¿sabes? O sea, claro, adelantas la. O sea, que alargas la adolescencia infinito. ¿Sabes? ¿Sabes? Volviendo a lo de antes, a lo que has dicho, a lo del callejón sin salida, ¿qué futuro puede tener eso? Si por no eso tiene salida. Por eso yo hace tiempo que ya, o sea, siempre digo, joder, cada vez que Richie se ha planteado hacer un nuevo álbum, como que le ha dado una vuelta de tuerca, ¿sabes? O sea, ha visto algo ahí en el panorama de lo que había. Sí. Y yo qué sé, o sea, yo más para allá no puede ir porque está cortado. Y yo diría que volvería al tecno. Algo así, ¿sabes? No creo que... Yo voy a hacer dos reflexiones al respecto. La primera es que Richie, desde mi punto de vista, lo peor que está haciendo, ya mire, que gane dinero, que deje dinero. El problema es que es una persona tan, tan influyente como ha sido para, digamos, las generaciones de los 90, 2000, que son las nuestras, ¿no? Que, joder, hemos escuchado sus álbumes y tal, y nos ha influido tanto. Lo peor de todo es que a la gente que le escucha saco, que son los chavales, dice, Richie Hawtin, el puto amo, le está mal influenciando musicalmente. Eso es para mí lo peor. Y lo segundo, que también hay que una cosa que agradecerle, y es que... también te digo que no se está aprovechando su antigua figura. Quiero decir, que no ha hecho una remezcla del Dimension Intrusion, ni ha hecho una remezcla del Spastic. Cierto. ¿Sabes? Que está respetando esa parte de Richie Hawtin muerta, que también, mientras que no, siga eso, así... eso no es así, ¿eh? O sea, sacó ahora mismo una caja con todo su supermaterial remezclado por toda la chusma esta, el Geyser, el Marhul, el Troy Pips... Bueno, no sé, pero son pocos remises, ¿eh? Los que hay. Sí, pues sí, pero vamos, todos destrozados porque no valían luego nada... Luego los remises antiguos como el de... ¿Cómo se llama el notas este de Raster Noto? Alba Noto, con el remise de Alba Noto, Carl Craig, Green Velvet, sí. ¿Sabes? Hardfloor y todas esas movidas, o sea... Pero quizá eso haya sido una cosa puntual. Quizá que no ha hecho de su forma de vida lo que dice David, ¿no? que no está todo el día viviendo de las de las rentas aquellas, ¿no? No, no, eso fue como una caja conmemorativa y claro, que era necesaria hacerla. Sí, sí. Quizá no en ese sentido, con esas remezclas y tal, pero sí era necesaria. O con un espectro más amplio, ¿no? De sí. productores. Sí, bueno, no obstante, bueno, lo que está claro es que si le tenemos tanto asco que ahora que ya se ha cambiado de bando, es porque efectivamente todos los que tenemos, me voy a atrever a decirlo, criterio musical, le admiramos, tío. Claro, esto entonces, es como cuando Figo pues ficha por el Real Madrid, ¿no? O sea, te cagas ejemplo. En todo, pero sigo, sabes que es un pedazo de jugador. Sigue siendo Figo. Claro. Efectivamente. Bueno, pues después de hablar de mucho de Richie Hawtin, ¿vale? Vamos a empezar a escuchar. ¿Qué pasa aquí? Vamos a empezar. ¿La primera ya? La primera cagada, tío. ¿Sabes tú que yo soy muy de cagarla, los mandos? Es que fíjate, estoy con una mano, estoy hablando, una mano con el tal y con otra mano aquí. Vamos a ver, ríete tú de DJ Nano. Vamos a escuchar el A New Day de Fuse dentro del álbum, que este fue el Dimension Intrusion, que salió para Warp, en concreto para la serie de Artificial Intelligence, que para mí es el mejor disco que hizo como Fuse, pero que bueno, eso ya es mi opinión. Es una melodía eterna para tu cara, electromagnética. El ritmo. Vamos. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rim. Espectacular. ¿Dónde terminará este hombre? Espectacular, Richie Hawtin. Vamos a ponerle incluso en una cuneta. Para seguir. Yo creo que mejor que nosotros. O sea, de alguna nosotros, manera mejor que nosotros. ¿Sabes? Sí, pero a nivel musical, yo creo que como siga este ritmo, no va a acabar mejor que nosotros. Fíjate lo que te digo. Porque es que la música que pone es de cabecera de dibujos animados, el hijo puta, tío. Mira, que estuve viendo a Nessia viéndole hace cosa de 3-4 años la última vez que le escuchaba y tal, y sí llega a tener momentos túnel hipnóticos, pero luego, tío, te pone una canción de rock ahí a la mitad, tío, que yo qué quieres que te diga. Con el tema este que puso ahí en el Day One, ¿no? El de chincharramiña. No me lo puedo creer. Sí, un tema con una melodía así, o sea. Yo vi el vídeo por YouTube y decía. Es que esto es cierto, ¿sabes? Porque el humor en la música, pues a mí, por ejemplo, hay temas que, pues eso, música así de rock, esta de, sí. De los escuchas y te partes el rabo, ¿sabes? Y tal, esta claro. y o sea, pero porque sabes que en el fondo algo serio tienen, ¿sabes? Pero es que ese tema, que no. Cojones, ese tema. Es la, pero que el audio digital te permite como hacer. Como cuando ponía el Yeke Yeke ese, que luego lo ponía. Hombre, a mí el Yeke Yeke me llegó al alma, ¿eh? También te digo. A mí me gustó. Pero, sí, pero el original de Morricante. Escuchadme una cosa, que el audio digital te permita hacer cosas muy diversas, que te permita mezclar cosas instantáneamente que no tienen nada que ver, no significa que tienes que hacer eso que has descrito. Porque es que me parece que se está riendo de todo el mundo. Sí. Sí. Y sobre todo los organizadores. Habrá gente que le guste. En ketaminados. Pero esto es como cuando el Villalobos ponía canciones rumanas ahí entre medio de una sesión, no, claro, y todo el mundo flipando, ¿no? Y eso lo hace otro y le tiran piedras. Claro, claro. Ricardo Villalobos con el tema este, el de ha salido un nuevo estilo de baile y yo no lo sabía. Sí. Villalobos, no sé, por lo menos pasó por mi mente decir, bueno, Villalobos tal, pero luego que Villalobos sigue sacando algunos temas túnel hipnóticos que siempre no ha salido de su estilo, siempre ha sido un tonto a secas. O sea que. Bueno, estamos hablando más o menos de un caso muy parecido. Sí. Bueno, tampoco. Aquí las cosas. Mocosol. A ver, esto es punto pelota electrónica. Aquí las cosas como. No, yo creo que el Villalobos lo podíamos haber metido perfectamente en el programa. Sí, sí, o sea, sí. Las cosas que tenía al principio de Perlón y de Playhouse son la hostia. Pero la alcachofa no hace relativamente mucho, ¿no? Por ejemplo. 2004, creo. Ah, pues entonces hace mucho. Entonces, llegó a mi mano bastante después, entonces. Yo es que para mí son las cosas llegan cuando me las bajo. No, el release. El release este que tenía de un carne RAM de Heiko Lauks, ese tema es increíble. ¿Sabes? Pero era eso, el minimal techno de esa época, ¿sabes? Que a muy poca gente, o sea, tampoco lo hacía mucha gente, ¿sabes? Ese tipo de música. Y no estoy hablando del 2004, pero estoy hablando del año 2000, ¿sabes? O por ahí, en el año 2000, minimal techno, o sea, no estamos hablando aquí de minimal con trucha. O sea, estamos hablando de techno minimal, ¿sabes? Sin ser muy rápido, 134, 135 BPM o 133. Del Guachi. Había cuatro tíos que hacían esa música en ese momento. Por ejemplo, en el año 94-95 había mucha más gente haciendo ese tipo de música, ¿sabes? Porque los sellos alemanes empezaron ya a hacer esa historia. Y bueno, Plus 8, etcétera, etcétera. O sea, en esos años, aparte de la música de Destroyers, se hacía, bueno, la música de primera horita de Voltereta, ¿sabes? Pues los Steve Bass, que si los primeros alter ego, que si tal, que se me juega. Estás haciendo una capela, tío. Baila sin petit hasta que llegue el veranito. Otra Ricardo Villalobos. Suena por debajo Josh Wink, que es otro que se ha caído del taburete. Porque la verdad es que hacía música súper hipnótica y cuando quería dar cerumen lo daba. Yo tengo que decir que fui testigo del día que cayó, por lo menos de mis. Sí, bueno, a ver, esto es mucho decir, ¿no? Fue un día que fui a Circo Loco en Ibiza, yo allí con mis flotadores y mis cosas. Y los delfines como el Banface. De bailes. Un tema hardcore aquí. Haciendo haciendo trulillos con las manos. Y yo digo, Josh Wynn. Y me hice una sesión de caniqueo. Estuvo jugando al WAS con las canicas ahí, con el Villalobos y compañía. Que dije, bueno, porque muy bien regalado. Que si no, cantaba hasta los. Es que eso es un criadero de cerdos aquello. Bueno, Josh Wynn, tío, que lo trae David Zakak Weapons of Bad Destruction. Lo que está sonando es el mítico Higher State of Conscience. Pero es una versión que no estamos habituados a escuchar. Y la verdad es que la ha traído porque es muy interesante, ¿vale? No hay rastro del 303, no la vais a escuchar. Con lo cual parece otro tema distinto. Más tranquilo. El ácido metetralla. Sí, claro, no tiene nada que ver. Claro. Pero es el Heger State, chavales. Sí, casi nada. ¿Lo escuchamos o qué? Dale. Vamos a escuchar al señor Guiño cuando hacía musicón. Electromagnética. Love is an opening. Opening to the higher states of consciousness.

Una resolución bastante baja, eso. Sí. Temazo, y la verdad es que la John Wick, pues cuando hubo, es que también te digo que mucho el caniqueo arrastraba a muchos artistas a caer, porque hubo un momento de boom, de venga, si haces caniqueo, que encima yo creo que yo entonces no sabía mucho de producción, pero seguro que era fácil de hacer, porque era fácil, un ritmo tontito, lo que se llamó minimal, el mal llamado minimal, porque al final lo que era tontinimal, porque la mierda pinchar un palo. Sonidos frívolos, chascarrillos fáciles. Sí. No, es que la historia fue del concepto de algo pues más experimental del minimal, se pasó a algo totalmente hedonista. Sí. Y churrero. Que a la gente que ni siquiera quería, o sea, que ni siquiera amaban el tecno, simplemente era pues como fiesta loca y tal. O sea, que le dio la vuelta. Y por ese punto de queta, y venga, estar ahí medio zombie, qué guapo es. Y viene Turbinas. Y ves los subidones estos con reverb aquí a tope, ¿no? Sí, y la turbina esa de guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, y al final luego hace... pega el subidón y luego está abajo. El chorro espuma, ¿no? El chorro espuma ahí que dices, claro. Este día, leyendo por internet, qué risa, tío. Un chaval que estaba pidiendo que a ver si alguien le podía conseguir los samples de Dufight, que por cierto es otro de... Ya no ha caído como el solo, sino como Dildis, porque a mí Dildis sí me gustaba. El sample de Dufire del escape de gas, el de. Pedía eso. Del tema este de Greenhouse. Eso se llama White Noise, ¿no? Y ya está, no hace falta que te busques el sample en ningún lado. Es gravísimo eso que acabas de comentar, porque está generando una escuela. Eso es lo que no sirve para nada. Claro, eso es lo que más miedo me da a mí de todo esto, porque yo con no escucharlo me vale. Pues eso está garantizado. O sea, sí. Esa escuela se lleva creando, se está creando. Sí. Y en el futuro pues tendrá su mercado. Realmente actualmente tiene un montón de mercado, claro. El gran mercado. El mainstream del underground lo tienen copa. Yo soy muy optimista como está el asunto ahora mismo, ¿eh? Pero pues ahora mismo estamos hablando de que esto está derivando a tal, a una nueva tipo de generación de... Pero yo ahora mismo es que me ponga discos. Yo también pienso igual, Alberto. Estoy escuchando a gente nueva que estoy diciendo, hostia, pero qué... Vale, pero... Un momentito, sí, nada más. Me da igual que sea house, que sea techno, que sea electro, que sea drum and bass, que sea cualquier cosa. Ambient, me da igual. Pero la gente que está produciendo esto escuchó otra cosa anteriormente. Es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los chavales con 16 años que están... Bueno, todos tienen que cambiar. Antes el mainstream underground era Oscar Mulero y el Varela aquí en Madrid. Era el mainstream underground. Escuchaba buena música. En la época de David era el Omen Epsilon. Escuchaban buena música. Ahora el mainstream underground es ayer Cristian Varela. El de ahora, y Calcos, que se han acabado las entradas. O sea, tener eso como referencia actualmente, si eres un chaval, no te puede llevar a nada bueno. O por lo menos interesante. La electrónica ya, como os he dicho antes, es que ya se ha convertido en show business. O sea, ya es eso, ¿sabes? Pues es igual que ir a ver un concierto de Lady Gaga o ir a ver... No, pero es que esto es como... O sea, algo que empieza como algo underground, ¿sabes? Luego va subiendo, sale a la superficie, lo peta y todo el mundo lo quema, ¿sabes? Y entonces es imposible que un tío que viene del underground se esté para siempre arriba, porque al final lo que está haciendo es mierda, como está haciendo Richie Hawtin o gente así. Entonces lo que yo creo que bueno, puedes mantenerte... Pregúntale a Robert Hood. ¿Te puedes mantener durante toda tu vida en esa línea? Claro, y Jeff Mills y tantos otros, ¿sabes? Estamos, o sea, poniendo a esto sacando. Estamos hablando... Es que no estamos hablando de... Y yo creo que... O sea, estamos hablando de entes superiores, ¿sabes? Claro. De semidioses. De marcianos. De semidioses, ¿sabes? Mills, no, por ejemplo. Yo también pienso como, perfectamente. Sí. Como Alberto, en el aspecto de que, vale, pues habrá una escuela de gente que pierde el culo porque su objetivo es pinchar en Ibiza algún día y estar todo rodeado de pibas en un barco, y otros que están obsesionados, pues yo qué sé, con el sonido de Mills o Hoot o otra peña. Más conceptual. Y, o sea, yo creo que cada día están saliendo más productores y la gente está que se cansa de... Dice, no, es que ya no sale música como antes. Chorradas. Eso yo no lo digo. Eso no, ¿sabes? Lo digo. O sea, pues yo conozco muchos, pero, o sea, cada día hay más música. Ahora mismo está saliendo... un house, o sea, ahora mismo lo que mejor estilo de electrónica que están saliendo ahora mismo producciones, uh-huh, y discos, y muchas de ellas solo en formato vinilo, es house, tío. Pero house de raíz o house, deep house, Architectural, por ejemplo. ¿Le meterías dentro del house? No lo considero, o sea, sí, pero no. Pero la arquitectura, bueno, es una faceta de Seno Juan Rico que más calentita y más americana, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Más chicaguera. Pero es muy interesante. Yo me refiero, pues eso, a pues toda la gente esta que está saliendo de América, de gente de Francia también, ¿sabes? En Alemania también, pues eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en sitios como Birgain o otros clubes de ahí de Alemania, de Berlín o de Frankfurt, tal, o sea, ese tipo de música se está empezando a mover y está ahora mismo el house está en un nivel, o sea, el techno está volviendo a un nivel muy bueno, el techno ahora mismo, pero el house ahora mismo está... No te puedo decir, el house... Haremos un programa, ¿no? Podríamos hacer un programa de nuevo, eso. New House. Encárgate, compadre. Bueno, yo también pienso que con el techno está que flipas. Claro. Puede que a lo mejor es un poco más lento, pero también consiguen esa presión y esa sensación de bueno, estar súper enchufado. Le subes el pitch. La velocidad está empezando a subir. Siempre habrá pioneros. Sí. No, está claro. Siempre habrá gente pionera ya y que lo 100, innove. Lo 130 ya está. Sí, no. Además que yo qué sé. Yo, por ejemplo, con el techno lo tengo claro. O sea, pasó lo del minimal que todo el mundo estaba ahí metido. Pues ha habido gente que empezó a hacer tech house y ahora dice que hace house. Pero venían del minimal, ¿sabes? Y otros que venían de eso, ahora vuelven a hacer tecno. Del que hacían ya antes. Sí, bien de librerías ahí. Bueno, vamos a empezar a poner verde a alguien, tío. Está sonando por debajo Joris Bourne. Que a mí es un productor que es que me chiflaba los álbumes que hacía. Ya sabéis que no soy muy de nombres, no puedo decir exactamente, no sé qué, del 96 bajo, no sé qué. Me gustaba mucho la música que hacía y llegó un momento al caniqueo. En concreto, un tema que se llamaba, no sé, tenía el nombre de una chica, no me acuerdo exactamente el tema, que es que dije. Jacinta se llamaba. ¿No? Jacinta, dije, pero bueno. Joris Bourne. No te hagas Jacinta. Tú antes molabas. Y suena el Incident por debajo, que tiene además sus toques ahí, pues también un poquito chicagueros, houseeros y tal y cual. Sí, claro, o sea, sí, tiene dos samples reconocidos, pues está el sample del piano que está cogido de un clásico de house de UR, que por lo visto, no sé si he visto la noticia en Clavin Spain hace poco tiempo de que se iba a reeditar ese disco, ¿sabes? ¿El Dalida puede ser? Sí, la carátula roja, Dalida, pues, se llama el disco de UR. Y es el tema house prácticamente más famoso de Underground Resistance, de house. Pues el sample del piano de este tema está cogido así, en la propia carátula de este disco, de Lost Memories Part 2, en Sino Recordings. Atrás viene, el nota se ha cogido el sample de eso. Y luego está también el sonido este de... Un clásico. Es de un tema de house también de esa época, de principios de los 90. El típico tema este que nos ponían en cabana. En la Vogue. En la Vogue, o en la Tropi, ¿sabes? Escuchamos a Joris Bourne, alguien tiene que algo que decir a su favor o su contra. Este sí que es el tema, ¿no? Joris Bourne, en Electromagnética. We'll be right back. Hostia, Alberto, este tema sí que tiene funk, como a ti te gusta, compadre. Hostia, es que, vamos, ¿te imaginas aquí en la pista dándolo todo aquí? Don't forget the funk. Ya ves, sí, sí, don't forget the funk. Muy bien por Joris Brown, cuando era antes de caerse del taburete. Tú antes molabas, Joris Brown. Tú antes molabas. No obstante, vamos a ver, de aquí este es un mensaje para todos los artistas que antes molaban. Tantos hemos querido que tenéis... Tenéis la puertecita abierta. Claro, vamos a ver. Nos venís con algo interesante y otra vez pues volvemos a rajar bien de vosotros. Mientras tanto, pues os sentimos en la miseria porque Electromagnética lo escuchan millones de personas y ya a Joris Brown le van a dejar de comprar, ¿sabes? Estamos hundiendo. Ya veremos si Richie Hawtin no baja el caché después de eso. Seguro. Mil pavos, ¿eh? Ya cobre mil pavos, entonces ya no lo traemos. Muy guapo, tío, además, como tú bien nos has observado. Además, que Alberto tiene un ojo clínico para eso de los samples y tal. Además, te sabe desde cuándo sacó el sample y tal. Y tuvieron movida con los derechos de autor, porque no sé qué nos guarda. Sí, sí, sí, es el Maldini de los samples. Soy un enterado. El Maldini de los samples es. Vamos a cortarlo porque hoy estamos entre YouTube, Virtual DJ, el Facebook, descargas directas. Esto ya empezamos a dominar la radio, si no al tiempo. Suena por debajo Ellen Alien, que nos ha llevado a un debate anterior, que si ella producía era aparat, que aparte de chuparla las tetas, le hacía los temitas. Sí, sí, se habló en su vida. Allí eso puede ser de esa manera. O sea, claro. Eso, no sé, es un mundo... Son personas. El producto resultante era bueno. Mucho vicio allí. Tampoco... Son todos, mira... Son miradas salvajes, ¿sabes? Sí, yo lo que tengo claro es que el Alien, no sé si será ligerita de cascos, pero lo parece. Porque la he visto. Con los pedos que se engancha, ¿no? Madre mía, chicos, si me dan ganas de ir a mí a la cabina y decir, oye, ¿quieres rollo? Tiene que ser divertida. Tiene que ser divertida. Y te digo a ti, Caparaz, que entonces era un chavalito cuando se conocieron, pues Aparaz tuvo eso aquel seguro dentro de los pechos. De Virgo. Y digo, mira, Aparaz, yo te dejo que. Pero yo creo que a esta peñita le va de todo, vamos. Sí, que un día la Ellen Alien y otro día. Sí, el hermano de la Ellen Alien. Alfredo Alien. O sea, que Ana Schneider y Ellen Alien, que son de la misma generación de. Están seguro que se hicieron sus tijeritas también. A mí la verdad es que Ellen Alien tenía un tema de, bueno, siempre me voy a acordar, que lo puse muchísimo en su día y tal, muchísimo. Y la verdad es que, como dice bien, dice David, ahora lo que tiene, no sé si le producían o no, pero lo que hace ahora, se ha buscado malos novios ahora, digamos. Que vaya a buscarlos a otro lado, porque, sí. Vamos, lleva años ya, lleva lustros, que no sirve para nada. Efectivamente. Hombre, a lo mejor como mujer florero... Bueno, para que luego llegues a casa, esté topedo, y no haya hecho nada... Wild Sacks se llama esto. Wild Sacks. Del EP Be Wild, año 1997. Toma ya, casi nada. Es que en esa época, los 90 se hizo muy buena música. Sí. Y no quiero caer en el... Ya no se hace la música de antes, pero la música de los 90 a mí es que me retuerce el molinillo. Como el fútbol de los 70. Como el fútbol de los 70, hombre. De los 70. Kinite, de Argentina, ¿no? La Argentina Johan Cruyff, el matador, Johan matador Kempes, claro, o sea, Beckenbauer ahí desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Escuchamos a Ellen Alien, Electromagnética. Bien de saxo ahí. Bien de saxo ahí de la alemana Ellen Alien, que seguro que estaba puesta de algo la cabrona el día que hizo el temilla este. O por lo menos con quien lo hacía. Y la verdad es que es un temazo que tiene ritmo, tiene discurso, tiene medio y tiene alto. Muy bien, Ellen. Tú antes molabas. Tú antes molabas. Y encima te seguro que tienes las tetas más arriba, porque ahora seguro que las tiene caídas. Ha sido a peor. No, pero que decíamos así, micro, o sea, fuera de micro, que toda la gente se le ha ido pirando del sello los que realmente le dan la pasta. Pues Mode Selector, Karl Brenner, Aparat. Buena cantera, también te digo, ¿eh? Sí, sí, bueno. O sea, y además, ¿quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Pues no sé, ahora que, es que ahora no sé ni quién hay, porque hace ya tiempo. Magda, ¿ha hecho algo? No, no ha hecho nada. No, pero es que ya. Ya realmente se ve que antes molaba, porque ya hace ya unos años que ya ni sigo el sello, ¿sabes? Y antes, pues sí, de vez en cuando, pum. Pues ahora que habéis dicho, habla ahora de Magda. Pues Magda ya está un poco a separarse un rollo de este de Minus, ¿eh? O sea, porque ya estaba pinchando el rollo de House americano la piba, ¿eh? O sea. Sí, sí, no, se han separado de Minus, ella, el Troy Pierce y el Mark Hull. Y ha montado el sello este Item and Things. Sí. Y, o sea, que ya no hacen nada con Richie. Hombre, de momento cuando venga Richie Houghton en noviembre a Fabric, se trae a Magda. Sí, lo que no sé, o sea, parecía al principio cuando sacaron la noticia que habían acabado mal, pero realmente luego van pinchando juntos por ahí. No sé. Pero vamos, que la tía saca un disco. Y seguro que se lo hizo el Troy Pierce, ¿sabes? O sea, vaya. Pero es así que se las. Vamos. Bueno, otro que Magda se rumoreaba también que hacía tríos con Sven y con Richie. Toma ya. Sí, sí. Bueno, se rumoreaba. Que nosotros de mañanero en mi barrio pues decíamos eso. Y ya está, se rumorea. Nos lo inventamos y se rumorea. Aquí difundiendo malos rumores. Ay, Villaverde, ay, guay, ay, guay. Vamos a hundir a muchos hoy. Nos gusta el cotilleo, ¿eh? Con T de Tecno. Esta tarde con T de Tecno hablaremos de los amores de Richie Houghton y de Magda. Bueno, alguien que se cayó del taburete, aunque el taburete tampoco era muy alto. Era. No estaba mal, pero. Era Marco Bailey. Marco Bailey con. Hola, Sonia. Sí, que bueno, a veces te digo una cosa. A mí, como DJ aquí en el 99-2000, yo se me ponían los pelos de punta, ¿no? Todos los pelos de punta, vamos. Y veía mucho más pelo que ahora. Sí, sí, molaba verle ahí en la Universal al Notas, escuchando ahí cómo estaba pinchando el Pepo ahí en una Frenetic. El Notas sentado ahí en un tresillo en el garito, ¿sabes? Ahí moviendo el cuello, sí. Con el cubata, o sea, todo jamonado, que estaría jamonado. Yo hubiese puesto más el Be Free. El Be Free. Tini, ni, ni, ni, ni, ni. Ese es el. Temazo clásico. Sí. Pero como sois tan cultureta, como nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. A mí sí, tío. Yo, de hecho, hubo una época en las raves, era el tema antiguo mío que ponía entre el techno y tal y cual. Claro que diréis, vaya oportunista. Eso es como hacer un disco ahora y llamarle Spanish Revolution. Volumen 1. Volumen 1, como Volumen 1, palos. Be strong. Bueno, que si no tenéis que decir nada sobre Marco Bailey, le escuchamos. Bueno, pues yo que productor belga. Belga, afincado en España. Afincado en España, o a lo mejor no está ni afincado aquí. En su día estaba afincado. Sí, a lo mejor tiene alguna casa ahí. Oh, de hecho, unos amigos míos. En un piso en Chamberí. Han estado este verano en Ibiza, en la casa de un amigo nuestro que es allí Picoletín. Y su vecino es Cristian Varela, ¿sabes? Seguro que cuando va a hacer la temporada de Ibiza y las fiestas estas que ha hecho el Varela en el Edén, que por lo visto la pinchan un palo. O sea, eso, tío, eso es complicado, ¿no? Y en Ibiza, hacer una fiesta que sea una mierda, pinchar un palo, ¿no? Ver, sí, sí, sí, es complicado. Tiene mérito, ¿no? Tiene mucho mérito. Debería estar premiado. No lo pongamos solo con el tema musical, sino sí. en todo. O sea, que era hasta garrafón, ¿no? Y claro, ¿sabes? Marco, pues con la guita de Cristian, ¿sabes? Aquí, tal, guay. Pero yo era un tío que hacía unas sesiones y ponía sí, música. Sí. A mí me gustaba mucho. Un tío que compraba buenos discos y tenía buenas cositas. Es belga, tío. Es belga. Esta anda por Gante dando vueltas. Sí, por Gante se ha ido a Music Man, ¿sabes? Ahí, claro, al lado de la torre esta del reloj, ¿sabes? Ahí, claro, a la izquierda. Vamos a ver. Music Man Record. Con plantitas de tienda muy majas. Yo ya te digo, estuve en Gante hace. Bueno, el invierno pasado, tío, y. Hombre, será porque tú vas con tu contexto. Y a mí, tío, me daban. Joder, tío, en estos bares, en estas calles, tío, habrán estado aquí hablando los que han estado hablando, ¿sabes? Se respiraba la magia, ¿no? Estás ahí con el subidón. Se respiraba la magia. Claro, pero mi novia tampoco la respiraba, lo que es. Era, claro, uno se lo monta. Ahí. Tú te lo montas y ya está. Bueno, lo escuchamos a Marco Bailey. Vamos. Fuerte abrazo, electromagnética. We'll be right back. Marco Vale, que efectivamente, pues hace su musicón. Yo creo que más que hacer musicón, porque ya digo que es el segundo tema que escucho de Marco Vale, y aparte del Gifri, ya digo que como mostrador de tecno, si me permitís la expresión, a mí me gustaba bastante. Es que es un temón, de estos que le llamas himno directamente. El himno, sí, esos los temas que pasan directamente a la categoría de himno. Y bueno, David, estarás conmigo que este se subió a una escalera. Eso estaba muy alto. Se subió una escalera y se tiró de bomba al suelo. Tío. A una piscina de Pope. Yo creo que el último disco que me gustó de señor Anthony Rother fue... Y eso que ya era ya en esta modalidad nueva que tiene él fue... Me molaba el tema ese, no sé, el My Name is Bomb Telegraph. Sí. Y el tema ese me molaba, o sea, era un tema del rollo este nuevo tal. O sea, no era los iPhone Niner ni los Calerran que tenía este señor. Pero la verdad es que ese tema, pues no sé, tenía un ruido aquí. My name is Baseball Telegraph. Estamos hablando de un señor que es responsable de haber creado dentro del electro su propio sonido, un sonido innovador, un sonido característico, un sonido suyo, que luego adoptó Boris. Sí, no dejaba de ser lo que adopta gente como Boris o gente como Anthony Rother, beber de la fuente del Miami Bass. O sea, sí, pero realmente es el cáliz este al cálido al electro, ¿sabes? Que se dio, ¿sabes? Porque bueno, el electro cuando empezó pues todos sabíamos que estaba Kraftwerk, después de Kraftwerk ya empezó otra historia, luego ya empezó la movida de Los Ángeles. No, electro. La movida Miami, ¿sabes? Ya con Dynamics 2 y todo, ¿sabes? Dentro del electro que se empezaba a hacer en Alemania, el nuevo electro, que se llama ahora, pues era innovador. O sea, esto solo lo hacía él. Entonces, de aquello a lo que está haciendo ahora, pues tú antes molabas. Anthony, tú antes molabas. Sí, Anthony es uno de los que antes molaba, que te cagas. Y es que bueno, yo es más, es de los típicos que veo que tal, sacado algo tal, y no le doy al play. Es que ni gratis. No le doy, es que ni gratis. Hombre, es que si no gratis, cero. Escuchamos a Anthony. Venga. Anthony, tú antes molabas. Simulación 6 salsa. ¿Cómo? Simulación 6 salsa. Claro, que es que no decimos los nombres. Simulación 6 salsa. Repetimos, ¿vale? Que si lo decimos siempre. Si alguien quiere saber el nombre de un tema en concreto, ¿vale? Que nos lo pregunte por vía SoundCloud. Que no busque Facebook, el tracklist. Que no busque el tracklist, que no lo va a encontrar. Electromagnética, Anthony Rodero. Yeah. Simulación 6 salsa. Simulation type alta. Session KTLM. Computer Memory LM. Ambition of Paris LM. But what about the access to LM? Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. Simulation type alter. También te digo que habrá quien se le acabe la inspiración también y empieza a tirar de librerías y de loops. Habrá que no solamente a lo mejor es que se haya vuelto gilipollas a base de ponerse hasta el culo hasta las 6 de la mañana. Me cuesta pensar eso. No sé, sobre todo cuando has tenido tantos recursos. Siempre los vas a mantener. Al menos en la información. Así que no, si es que detrás de todo está claro que está el dinero. Hablas desolado, tío. Es que... Sí, como si le doliese de... Estuvieran quitando ahí la Hay pala, mucha incomprensión y hay, sobre todo al principio cuando eres joven, no sabes por qué, ¿no? Dices esto, ¿por qué pasa? Hasta que ya vas creciendo un poco y vas viendo que, bueno, todo al final todo es lo mismo. Y estos no se van a librar. Y aparte es que ya no es que tengan que comer ellos, es que tienen que comer... cientos de personas que están detrás de ellos, sí. Con lo cual eso te limita un montón. Sí, correcto. Entonces no puedes coger y decir, oye, mañana me voy a dedicar a esto. No, porque miras detrás y tienes 150 personas que comen de ti, son 150 familias, entonces estás totalmente limitado por todos lados. Sí, que traga, ¿no? La familia de Router, de Antonio Router. Es como la familia de Alexón, ¿no? O sea, es como que son 29 hermanos, ¿sabes? No te cuenta, una familia de 29 hermanos, ¿sabes? El son es del Barça, dices. Sí. Es verdad, además en la presentación estaban todos ahí, tío, con la hija, la hermana, la madre, todos ahí vestidas de africanas y tal, eran como 29, en serio, era súper fuerte. ¿Qué pasó, tío? Algún habrá sido tonto, seguro. Sí, que estadísticamente. Alexón se puede ir al despegue a hacer una fiesta que él solo va a sacar. Que lo peta. Claro. Él solo va a sacar el mínimo. Porque, hermano, me veo 5 o 6 copas cada uno, mínimo, que yo soy el mayor, Y encima que estoy dando de comer. Claro, efectivamente. Ahora, siguiendo hablando de la madre de Son. Parir a 29. Hostia, eso es que es legendario, ¿eh? Sí. Tiene que tener aquello, pues eso, como la cueva de los tesoros. Bueno, Z retícula, tío. Z retícula. Nada, un UMEC de. O sea, un AK de UMEC. Claro. Tiene mogollón de AKs, pero este lo utilizaba para sacar electro. Y bueno, son 4 discos, creo que era el sello Electrics. Y a mí realmente este es el que más me gusta de los 4 y vamos, espectacular. Sello de Electro, pero vamos. Era del Billy Nasty, de ¿no? De los más. De Billy Nasty, sí, de los Space DJs. También, de Bellon. Era el sello inglés, ¿sabes? Sello de Electro exagerado. Sí, exagerado los discos de gente que hacía techno y sacaban sus discos con acá de electro, ¿sabes? Mm-hmm. The Advent, Billy Nasty, los Space DJs, Umek, ¿quién más? Un montón de productores que eran famosos por hacer techno. Pues en ese sello, en Electrix, sacaban referencias de electro y unos discazos. O sea, es uno de los sellos europeos de electro, sí, de culto, ¿eh? Aquí están, pues, The Advent, Transparent Sound, ya, Marco Bailey, Brian Fenn. Transparent Sound, muy, ¿sabes?, bueno. Phil Kieran también. Bueno, el Carl Finlow este ya te sacaba música con electro. ¿Cómo es? Bass Junkie, Clima... Dinarec también. ¿Cómo decir que se llama el sello? Repetirlo para... Electrix. Electrix. Chris McCormack. Yo lo... otro gran tío. Dinarec, sí, también. Empezando a poner verde ya Umek. Que no os olvidéis que hemos venido a poner verde a la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. El caso. Umek y Canciani, ¿vale? Que los cuando llegó un momento que yo creo que fue de los primeros que rompieron el rango dinámico del sonido de una manera exagerada. Tú estabas pinchando y ponías un tema de Canciani y del Umek ya cuando había empezado ya a desvariar. Se lo comía todo, tío. Sonaba con una masterización súper... ¡Pum! Que es que... Claro, cuando no quieres saber de sonido, no lo sabes de sonido, dices, este disco suena mucho mejor que los otros. Claro, no. y te entra que te cagas, pero luego se va muy mal. Claro. Deja muy vacío la franja. Romper el rango dinámico de una mala educación, ya estaba empezando a subir el EP2, de una mala educación terrible musicalmente, y el Canciani y el Umek fueron de los primeros discos que los ponías y te pegaba un viaje ahí en la mezcla, que sí, que tiene un grave muy fuerte, pero luego lo que acabas... Y bueno, a no ser que pusieras el gain del otro muy alto y aún así... Todo es cuestión de dinámica y eso con manipulación se puede hacer. El rango... ¡Ole! Sí, por supuesto que sí. Luego ponías el gain del otro más fuerte y tal. Pero coño, que no porque suene tu tema más alto va a ser mejor. Es como el que piensa que porque hable más alto va a tener más razón. Pues exactamente igual. Todo es... ¿Sabes manejarlo? Claro, efectivamente, no, a Greyfoss, como es un DJ experimentado, pues nada le parece un problema a la hora de mezclar. Yo problemas tengo, vamos. Soy una persona llena de problemas, pero... Desde que te voy a empezar con un tema de heavy metal, una sesión en el Speca, ya, digo, este en 4x4. Hostia, he empezado una sesión con un tema de heavy metal. ¿Cuál? Sí, no. Sí, uno hace DC, vamos, no. Yo te lo digo yo. Ibas tú con la camiseta de Alemania puesta. No sé exactamente qué fiesta fue. Bueno, escuchamos el Zeta Retícula mientras Alberto Grifos recuerda aquella fiesta, si es que la va a recordar. Sí, sí, sé de qué fiesta hablas, pero que eso no. Sí, siempre que sí. Está grabado y encima está grabado. Bueno, pues ya lo averiguaremos. Zeta Retícula, EP2, a una K de Umek en electromagnética. Umek, tú antes volabas. Yumek en Electromagnética, que, joder, el que no conocía este tema de electro, pues, hombre, lo primero, tuvo poco oído allá por aquella época, pero por lo menos no estaba pendiente porque es un pedazo de musicón de muchísimo cuidado, que además entra muy bien con el techno, el tema este, tío. Yo lo pinchaba mucho entre sesiones techno. Sí, porque es, tiene raíces techno, o sea, sí, el electro sí, sí. que hace esta gente. Este tarde. Salía, este tema salía en el mix este del Dave Clark, el World Service, en el mix de... ¿Sí? No, fíjate, no será que no lo he escuchado a veces y no le. Yes, vamos, no lo recuerdo. Un mixazo. Los mixes de Dave Clark de Electro, madre mía. Los dos Electro y el World Service. Sí, el primero, vamos. El segundo. También hay un tema de unos austriacos que es, vamos, poquísimos temas han sacado. El de Dajal, que se llama Standard, también es un temón de la barra. Sí. Y lo que han, tema este que ponía de las notas estos que hacía así como rollo muy... ¿De Radiohead? Así, no, sí, de Radiohead, dices tú. Sí. Ese sí, salía también esa sesión, pero o sea, ¿cuál era el tema este? ¿Cómo se los pibes estos? ¿El Killer Spooner? No. No era Electroclass, el tema era así como rollo Electra, así como muy de risa, ¿sabes? ¿Nunca os habéis preguntado de qué fuentes bebía Dave Clark para tener tanto acceso al underground? O sea, a esos temas electro que muy poca gente escuchaba. La historia es que ese tío... La falta de decir, Alberto, me alegro que me hagas esa pregunta. Lo sabía. No, yo lo digo porque yo en este aspecto entiendo un poquito, ¿sabes? Expláyate. Y la movida es que ese tío, como veis ahora, lleva ya 6 años haciendo un programa de radio. White Noise, ¿sabes? Lo discontinuó y ahora lo ha vuelto a continuar, creo. El White Noise. Sí, claro. No, lleva 6 años emitiéndose. Debe recibir posibilidades ingentes de música. Y la historia es que ese tío tuvo una relación muy estrecha con John Peel, ¿sabes? O sea, era el niñito mimado de John Peel, ¿sabes? El que John Peel le llamó el varón del techno fue porque se lo puso en nota, ¿sabes? Y fue el primero que le metió ahí en BBC1 ahí a hacer sus sesiones y sus movidas y su tal. Y el Notas, por eso es una cosa que él mismo dice, ¿sabes? Dice, yo es que para mí mi principal fuente de inspiración ha sido John Peel. ¿Sabes? Pero estamos hablando del que puede ser el transmisor radiofónico más importante que haya en el mundo, ¿sabes? Porque ha sido un tío que, ¿sabes? Desde que murió, el hombre murió, el pobrecillo. Tristemente desaparecido. Empezó con la música pop ahí con los Beatles y tal, tal, y ha ido derivando ya hasta, pues eso, venga después a Festwin, Dave Clark, Regis, todos han tenido un poco de nombre y tal, porque John Peel ha sido el primero que ha dicho en una radio estatal, ha llegado a decir esto que salga para adelante, ¿sabes? Y al final ha sido así. Entonces, pues el tema de... Gran influenciador. No obstante, a nivel ruido, a nivel música, lo que le cazo a Clark es que le gusta el hip hop, que le gustaba los primeros sonidos electrónicos así rollo Kraftwerk y tal, bueno, alguna máquina. Y está claro y que le gusta el funk. Y el punk y el hardcore. Y el hardcore. O sea, es que... El punk es funk. Sí, tiene un rango alucinante. Sí, este sí, es muy bueno. Además, es más, hablar de Dave Clark en un programa como este, que nadie se confunda, ¿eh? Estamos hablando de lo bueno. Para nadie se confunda. Para el de lo bueno. No ya va a ser todo malo. Claro, efectivamente. No, luego hay que hacer un especial de. Tú sigues molando. Tú sí que vales. Tú sí que vales. Bueno, vamos que a. Que venga la merche aquí ya también. No, hay gente, por ejemplo, como puede ser Julio Iglesias, que sigue dándolo todo hasta última hora. Vamos a dejaros escuchando a Pascal Feos, el acá en Fildad, y luego hablamos un poquillo de él. Y nosotros, con vuestro permiso, vamos a fumar un cigarrito, que también tenemos nuestro corazoncito. Electromagnética. We'll be right back. la línea de bajos que tiene este tema, tío. Este tema me lo ponían a mí mucho los Luismis en la Family, que yo soy muy de Family cuando era cani. Y una buena educación sonora, sin duda. Buena cantera. Buena cantera, tío. A mí la Family, tío, pues me combinaban techno con melodías y tal y cual. Y para mí es una sesión que me lo daba todo. ¿Qué tal te llevas con los picoletos de la Family? Pues no tuve nunca ningún percance. ¡Ay, qué suerte! Pero también te digo que es que nos quedábamos en el parking hasta horas intempestivas, hasta las 11 de la mañana. Entonces luego ya venías más calentito, pero con menos riesgo de... Claro, también hacemos unos viajes de que, vamos, paramos y todo a la gasolinera a descansar, porque era eterno. Y íbamos bastante, íbamos una vez al mes como mínimo. Y era que en Fildas este, tío, pues a mí me molaba. Y cuanto a Pascal Feos, que antes molaba, yo creo que es una persona que a lo mejor nunca ha tenido un talento exagerado y llegó a hacer este tema y luego ha ido bajando poquito a poquito. Y ahora es que escucho algo de Pascal Feo, digo, ¿dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Eso sí lo escuchas. ¿Eh? Eso sí lo escuchas. Sí, sí, no, a Pascal en concreto sí le sigo teniendo respeto porque se ve que lo intenta. O sea, él no ha caído nunca en el caniqueo ni en nada, pero no. Porque no innova. No innova, no, se quedó en la paranoia. Y hasta hoy, ¿qué tema vamos a poner ahora, tíos? Olivero Magic. Olivero Magic. Ok, pues a ver si lo encontramos por aquí. ¿Qué acá tiene Olivero ahora? Ahora se produce como Raudif. Raudif. Como Raudif. Que hizo el Gear ese. Que era así como una especie de niña. Ah, I want to be high. Sí, exactamente. Que bueno, pues. Es no un ha tema... bajado tanto, no ha bajado tanto Olivero. Se ha pegado el batacazo. Sí. Es que era muy bueno, tío. Es que era muy bueno. Vaya careto. Sí. Es que era muy bueno. A mí me duele, a mí en el caso especial de Olivero me duele bastante. Sí, era un tío que era de mis productores preferidos. Meta. Para hacer techno. O sea, los blueprints, los metas. Los metas. Trozo de historia. Y las cosas que tenía este hombre. Luego, mira, tenía un sello Olivero, aparte de Meta, que se llamaba Light and Dark. Tenía un LP con otro acá. Que es. Si no es de sus tres mejores discos, poco le queda. O sea, es un discazo. Os lo aconsejo que me dais. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre, pero sé que lo firma con otro acá, ¿sabes? Y el disco tiene pocas referencias, tiene 7 referencias, 8 referencias nomás. Pues es el único LP que hay en el sello. Y es que es un disco que tiene un par de temas de electro, temas rollo industrial, pero súper rápidos, súper veloces y súper tal. Es que es un tío con un talento y le da un cuerpo a la música y un volumen. Y yo siempre es una cosa que he dicho. O sea, Le daba. Yo siempre he dicho de que ha sido el tío. O sea, hay gente que se ha quedado muy muy cerca o prácticamente igual del sonido clásico de Mills. Pero Olivero en especial ha sido el que ha llegado a un sonido de Mills. Pero muy propio. Pero muy propio, ¿sabes? Sí, pero sabiendo que era Mills. Sí. O sea, yo sobre todo me refiero a sus primeros discos. O sea, lo que estoy hablando del año del 96 al 99. ¿Sabes? Que es que eran unos temas súper duros, súper minimalistas, ¿sabes? Y es que Jeff Mills ha pinchado toda la puta vida música Olivero. O sea, no había sesión de Jeff Mills. De hecho, este tema es uno de los que ponía Mills bastante, ¿sabes? El Magic, para quien no lo supiera. Que no pusiera un tema de Olivero, ¿sabes? Y es que y luego encima, pues pinchando el pibe, ¿sabes? Que a veces, pues eso, pues como todos en la época. Pero era un tío que a tres platos, mezclas súper largas, súper rápidas. ¿Estuviste en el Cocoon? ¿Estuviste en el Cocoon el día que fue a Cocoon a Maniel? No, me acuerdo de la Recicle, la primera de la Universal. Tío, también. Ese día, hostia, viene Olivero, que no ha venido todavía aquí. Tal, el chino. Menuda lío el chino, ¿sabes? Ni Murero ni nada. O sea, menuda lío el chino, ¿sabes? Ya, mira aquí, si lo escucha esto mi colega Oscar. Chino por inglés, ¿eh? Que sí. Tenía hasta un póster de Olivero en su habitación, tío. Y es que nos encantaba, tío. La música que hacía, la manera de pinchar que tenía el tema. Y cuando ya sacó el AK, el Raudif, que bueno, por lo menos tuvo la delicadeza de cambiarse de AK y no manchar su bonito nombre de Olivero, porque es que la verdad, los meta, bueno, yo es de los sellos que tengo todos los álbumes y me gusta escucharlos. Es que esa gentuza, ese grupito de gentecita, siempre yo he sido muy fan de ellos, ¿sabes? Sí. Raskin o Broom, ¿sabes? Sí. Era un trío, la verdad. Eran buenos de carteles. Hecho, dos de ellos siguen siendo... Sí, buenos carteles. De todas maneras, como Olivero ha vuelto a hacer algo, ahora por fumar sativa y ya está, ¿no? No, sacó el año pasado, me parece, pues, sacó un LP como Raudif. Tal que, bueno, hubo gente que charteó algún tema de ese disco y tal. Oye, que ya no era tan como eso, pero... ¿Y Alberto, qué pasó con Female? ¿Con Female? Con el señor Female, Peter Sutton. Este estaba metido con Samuel District. Ese, alguna cosa ha hecho, si alguna cosa ha hecho, algún tema ha sacado en Sunway District, algún tema así y tal, pero tampoco no ha sido como Regis y Silent Servant, que siempre han estado haciendo música en todo este tiempo, o los propios Sunway District. Sí, o Function también. Function. Pero este tío ha sacado algún tema suelto y tal, pero no se lo ha visto mucho más. Pero lo que saca sigue siendo bueno, de FML. Sí, a mí, no. A mí lo que he escuchado últimamente, o sea, no tanto como para tener la perspectiva de la pregunta de David, ¿qué fue de...? Pero lo que se escucha puntualmente y tal de FML, a mí sí me parece que está en la línea de que se pueda escuchar, o sea, y se pueda pinchar. A lo mejor no tiene un ritmo de publicación como... Sí, no es tan constante. Claro, en Sunway District al final solo sacaban Regis y Function todo el rato, y Silent Servant un poco menos, y FML pues en todo el sello a lo mejor tiene 3 discos. También es de agradecer que si no tienes mucho que decir, no lo digas. Y también hay muchos artistas, véase otra vez, vamos a nombrar a Dick Clark, que tiene poco editado. Pero es que cuando ha tenido algo que decir, lo ha dicho. Pero luego Dick Clark, una persona con esa trayectoria tan larga, que tenga tan poco, te puede llegar a sorprender. Cae en manos de cualquier otro churrero el criterio, no, claro, de Dick Clark, y te saca pues lo que hablábamos antes. Esta pista retorcida, pongo los clavos con el clavo distinto, venga, pum, ala. Es que es mejor. Nuevo disco. Sea, poco y bueno que no. Claro. Es como el caso este de. Estaba el Jesper Dalbach y luego vino su sobrino. Que, o sea, sacaba 3 discos, o sea, uno por la mañana, uno al mediodía y otro por la John noche. Dalbach, o sea, y sacó, o sea, 300 discos al año, ¿sabes? Los discos de Dalbach and Dalbach. Claro, que es lo que pasa, que... Pero que... al principio parecía que tal, ¿no? Dice, hostia, el sobrino, porque el Jesper siempre le ha dado 30.000 vueltas, vamos. Pero, claro, sí, o sea, el ritmo de producción ese no sé dónde quería ir, ¿sabes? De hecho, Jesper Dalbach era el productor, el negro, digamos, que era el negro de Tiga. Sí. Era el negro de Tiga, el Jesper Dalbach. No, sigue sacando cosas, y el Jore Hulkonen también... Siempre estás sacando cosas ahí en turbo. La semana pasada pusiste uno de Hulkonen, ¿puede ser? Sí, acaba de sacar el EP. No, yo no. ¿No? O sea, no te, me estoy confundiendo de nórdico. No, pero acaba de sacar el Hulkonen. O sea, que luego te iba a decir que, claro, es tan fácil. Porque, claro, si te llamas Oliver o como te llames, la gente que te escucha en Beatport o donde te va a escuchar a bajar la música, le sugestiona de tal manera que está escuchando un tema de alguien que a priori le gusta, que acaba comprándolo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que te acabas de detener menos. Un ejemplo nuestro, ¿no? Pues tú imagínate que la referencia de electromagnética se vendiera. Pues la escuchan y, claro, por lo vale, tú si no me suena. Le sugestiona mucho menos que si ese tema la ha hecho, pues ya te digo, pues si estamos hablando ahora, que si Raudif o lo que sea. Tienes razón en parte, pero en otra parte, y es muy importante esta parte que te voy a decir, es lo que hace que los pequeños productores salgan adelante, que es cuando eres una gran estrella, cuando tienes que pinchar, tienes que diferenciarte de alguna manera, y Dave Clark, claro, lo hace desde hace muchos años, que buscas donde no lo hay, buscas en cantera, buscas en sobre todo para que cuando estés pinchando te digan, oye, ¿eso qué es? Sí. ¿Vale? Sí, lo que estamos hablando de la masa, de es la que masa que compra. Yo de esto no estoy diciendo nada, ¿eh? O sea, no, yo lo, o sea, para diferenciarse, lo que está claro que hay que escuchar toda la música, claro, pero toda. O sea, si te vas a ir a Beatport, vas a ser igual que 300.000. Pero ¿cuánta gente se descarga el top 10 de Beatport sin mirar? Más que los que investigan. Sí, sí, no. O sea, tú tienes claras tus referencias y dices, hostia, el nuevo disco de tal cual, pues vale. Pero yo qué sé, te vas ahí a Hardwax y empiezas en las novedades uno por uno, pum, pum, pum. Pues o sea, ¿este tío quién es? ¿Sabes? Sí, o en SoundCloud, claro. Es increíble la cantidad de cosas que hay de pequeños productores que no... Que sí, no eso tengo. Yo creo que es la prima ley del disc jockey, o sea... Claro. Sorprender. Sorprender, el diferenciarte del resto de la gente. Hemos llegado ya a un... Adquirir un sonido hemos propio. Hemos llevado ya a un nivel de que ya vas a fiestas y... No termina de haber gente que se diferencie mucho de una de la otra, entonces la fiesta acaba siendo lineal. Acaba siendo monótona, ¿sabes? Acaba siendo tal. Yo creo que el principio que tiene que saber cualquier chaval que se va a poner a pinchar es, chico, ¿sabes? Ten sentido común, ¿sabes? Y ten personalidad. Sí. Y haz que eso sea... Por lo menos no va a ser tuyo, porque será de la persona que haya hecho los temas. Pero lo haces tuyo. Mira, pero lo haces de alguna parte tuyo, ¿sabes? La real de su yo era de Mulero, cuando salió. Claro, en la voz Discipline. La gente decía el tema de Mulero, y era la real de su yo. Bueno, vamos a avanzar un poquito en materia, que al final nos queda mucho tema. Estos temazos, vamos a dejarlo aquí un poquito para que se escuche. Magic de Oliver O. Oliver O, tú antes molabas en electromagnética. Las tiendas y las Bienvenido, bienvenida a la Electrónica. Se me han puesto todos los pelacos del cuerpo que tengo de punta, tío, porque me ha recordado a mi infancia más directa, musicalmente hablando, tío. O sea, ahí esos frenetis, esos escasis, esos cocoon, ya no que pinchara Olivero, sino que la gente ponía este tipo de temas. Cuando entra el paz ese, wow, es que me he visto ahí abrazando a mis colegas diciendo qué te épica, quiero mucho, hoy te quiero mucho más que ayer, no sé qué pasa. Abrazando farolas. Abrazando farolas. Bueno, vamos a empezar a escuchar por debajo a Tecnasia, que este tema le harían los dos, ¿no? Aunque ahora ya Tecnasia solamente, The Book Insignia solamente va uno. Charles Ely. Tengo que decir que como DJs, Tecnasia, pues a mí últimamente me están convenciendo, porque en distintos festivales, en el Music Land y hace 2 años en el Aquasaya, como tú bien dices, pinchó Guachi Piruli, pero bueno, si es verdad que como productores, me decís vosotros, yo no llegaba a seguir el rastro, que antes molaban, por lo menos más, ¿no? Bueno, molaba mucho más. Ahora es lo que decía Alberto, que están fichados por Cadenza, por el sello de Luciano. ¡Ay, ay, ay, consuelo! No, esto también será que tienen mucha familia detrás, porque si no, no se entiende. Tienen, bueno, los chinos del colega, ¿no? Ya, los colegas del son. Y nada, que tenía temazos bestiales y hasta hace tampoco no mucho, que lo que comentábamos del álbum que decía Alberto. Sí, el Pop Soda, que era un álbum que estaba dividido como en tres partes. Estaba la versión LP, que era un doble. Luego había un single que era el Chu de Flor, que venía otro tema también original, que pertenecía también a lo que es todo el álbum. Y luego estaba la Ghetto Freak, ¿sabes? Que era un tema que lo hacía con gente de Chicago y de Detroit, rollo ghetto, ¿sabes? Ghetto House y tal. Sí, que había unos vocales ahí, no sé qué vocales ponía, ahí, ¿no? Luego había una versión también ghetto a 145 BPM del rollo, pues, ¿sabes? Sí. Eso fue, vamos, fue el último trabajo, el penúltimo trabajo largo realmente, porque el año pasado el señor Charles Ely sacó otro LP, que a mí no me gustó nada en particular. Y bueno, o sea, la historia es que era un tío que... tema que hacía, temazo que hacía. O sea, sí, sí, era no, así, o sea, era desde todo dos... lo que es sello Tecnasia y sello Sino, aunque Sino estaba más dedicado a otros artistas, más que a Tecnasia. Tecnasia sacaba sus producciones más originales en Tecnasia Records. Uh-huh. Si no era, pues eso, donde todo Steve Ratman, también fichó a Joyce Boone, sí. John Tejada también. Sí. Ficharon a Dosem y todo. Dosem, Renato Cohen. Ha sido más el sello de ellos, pero en el cual le editaba otra gente, ¿sabes? Una curiosidad respecto Off Music, o John Tejada va a ser de los primeros, o bueno, no está haciendo los ademanes. ¿Van a venir aquí? No, más lejos todavía. Va a ser de los primeros civiles, digamos, que van a viajar al espacio. Sí, están preparando una serie de tripulación civil. Se están sonando las dos manos en el micrófono. Y creo que John Tejada tampoco lo he visto yo muy mainstream y tal. El caso es que, bueno, sea como sea, pues John Tejada tiene que tener cuartos. Pero eso es muchísima pasta, ¿eh? Muchísima pasta. ¿Se va a quedar allí o...? No sé, espero que no. Espero que no, porque si no, tiene que ser caro. Bueno, si le mandan... John Tejada saca ahora LP, no sé si es en un sello alemán de esto, no sé si es... A mí me ha gustado. Es en Compact. A mí me ha gustado. En Compact. Sí, en Compact. Muy bueno, ¿eh? A mí me ha gustado. Bueno, es que John Tejada es un tío que ha hecho un house, y techno house, o sea, ese como antiguamente se denominaba... Muy bueno. El estilo es un tío. Sí. Es un tío ole. Yo ya dejado, le guardo gratos. Recuerdo porque hizo un par de temas en su día que me marcaron, del de End of the Hall, que me gustó mucho. Y luego cuando hacía el Tech House este, pues era un Tech House efectivamente redondo y bueno. Sí, era pues John Tejada, Rus Gabriel, o sea. Correcto. Bueno, escuchamos a Tecnasia, tío, que le hemos puesto aquí. Ay, qué tonto. Ay, estamos cargando en YouTube. A ver, pim pam. No tenía que haberle echado tan para atrás. Que mientras que carga el YouTube, tío. Es que Alberto Grifos es la intrahistoria de los sellos, se lo sabe. Sí, exactamente. No, joder. Es eso, la historia es. La historia. Tecnasia, tú antes molabas. Pues no se hable más, Tecnasia, Force, del año 2000, no te digo nada. We'll be right back. Saca guapa un Soft Bad Destruction que es una buena letra, él que sabe cazar las letras al vuelo. Y canta él, ¿no? Canta López de Mesa. Sí. Canta él, que en el directo parece ser que saca. Es una experiencia verlo en directo. Se saca el micrófonazo y la verdad es que hoy ya te digo, o sea, a nivel de producción me decís qué tal, fuerte, o sea, en el primer tiempo de saludo, porque vosotros sois los que sabéis. Pero te digo, como DJ, cuando se ha quedado solo, la verdad es que a mí me sigue gustando. No, sí, como DJ siempre ha sido el solo. Sí. Bueno, también, fíjate. No, pues yo le he visto, yo le he llegado a ver los dos arriba, ¿eh? Pero tú les has visto los dos haciendo un directo. No, no era live. No, no, de verdad que no, no era live. Estaban que no, pinchando. Que no. Bueno, ya está, subid. Uy, lo que está sonando. Uy, lo que está sonando. Uno de los grandes caídos de la historia de la electrónica, que no es otra que Marco Carola, con el beat. Cuando reinó Carolo. Cuando reinó Carola. Carolo 3. Carolo 3. A mí Carola me ha brindado uno de los mejores momentos de mi vida de fiesta, tío. Fue unos Monegros que pinchó a las 10 de la mañana. Y esto que en Monegros empieza a hacer ya calorcito, que te cagas, te empieza a dar en la Open Air, te empieza a dar el calorcito. De esto que llega una nube aislada, se coloca encima del Open Air y empieza a caer agua de repente. Carola se advierte de ello, ¿sabes? Y empieza a hacer un subidón, la gente, ¡guau! Y cuando pegó el pelotazo, puta casualidad del mundo, ¿no? Porque no creo que fuera un Megatron comprado por el Monegros. Empezó a caer una chupa de agua, tío, con la música. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Impresionante, tío. Nunca he visto tanta gente sonriendo a la vez. ¿De qué año estamos hablando? 2003. Sí, posiblemente 2003. Espectacular momento. Luego se fue la nube, nos dejó a todos calados, otra vez calor y un soponcio allí de cuidado. Ay, Monegros. Tío, y Marco Carola, pues oye, que ya ha dicho, pues venga, vamos a hacer temas como churros. Lo que hemos dicho antes, los que suenen alto y así suenan mejor y ya está. Dilo. ¿Qué crees que te diga sobre Marco Carolo? Hombre, mientras no nos cuentes toda su vida desde que cogió la primera máquina hasta ayer, lo que tú quieras, compadre. No, hombre, o sea, ha terminado pues una línea como Richie, ha terminado pues yéndose más o menos al mismo lado, ¿sabes? O sea, un poquito menos, claro. Un poquito menos. Marco Carola también pues era un pibe que salió muy independiente y tal, y luego le cogió el señor de Ben Butler y dijo, chaval, ven para acá que te voy a hacer famoso, ¿sabes? Mira, ponte esto y ahora hablamos. ¿Sabes? O sea, ¿qué discos tenía este pibe? O sea, sí. Este tema que pertenece a 1000 Records, que es un sello de 10 referencias suyo, de Marco Carola, del año 90, sí, entre el 97 y el 98. Luego ya, pues eso, Mítico Focus, cuando sacó Zenith, los Kobayashis, algunos temas en Cocoon que empezaron a salir también, y ya, pues eso, ya en diferentes sellos. Fíjate si ha caído bajo, que App en la Riviera va a abrir con él su programación, o sea, pone, no se puede caer más bajo. ¡4 horas! ¿Sabes? Nos ha confirmado que va a pinchar cuatro horas. Vengan con sus tapones, señores. Vengan con sus tapones. Somos App. Te metemos a Marco Carola y después te meteremos a Sin, a Reco y a Esio. Venden Super Vips a 100 euros. Yo le he dicho, digo, resérvame 4. Te debo 1000 pavos. Nada bueno, de ese personaje no puede salir nada bueno. Bueno, escuchamos el beat de Marco Carola y empezamos a poner ya más temillas. Dale caña, que esto es música vuelta. Venga, Marco Carola. Mi colega Marco Carolo, joder, macho. Y ahora, sin embargo, a mí lo que el índice que yo utilizo para ver si un DJ productor ha caído en la miseria o ha nacido en la miseria ya, musicalmente hablando, para mi criterio, cuidado, que tampoco no creo que sea la cátedra, es que los chavalillos de mi barrio, cuando hablo con ellos, me dicen: ¡Hablo, ¿has visto lo de Carola, tío? ¡Que pincha la Carola, tío! ¡Y el Jauti tiene el puto amo, tío! Sí, sí, no falla, efectivamente. Por ejemplo, ha salido ahora un personaje, tío, un tal, que por lo visto está haciendo estragos entre la multitud. ¿Cómo se llama, tío? Tiene un nombre así súper raro. No me voy a acordar, tío. Es que ese ha nacido ya en esa música, ¿sabes? ¿De dónde ha salido? De los colegas del Richie y compañía. No sé, tío. No le vas a decir. Bueno. Carote, correcto. Ese que ha nacido ya mal, ha nacido ya con un retraser. Y bueno, el caído de España. El señor Cristian Varela. Con sus Symmetric Basses que le rompí el surco de tanto ponerlo. Es más, tanto le rompí el surco que ya no tengo el vinilo. No sé dónde lo dejé en su día. Tío, ¿vale? Alguien le podrían en su día le podrían acusar de hacer tecno pandereta, pero es que este tecno pandereta molaba. Y sin embargo ha salido al electro tonto, tío. Yo no sé, electro tonto me refiero al electro house ese. Personalmente, sí, yo considero que Varela se quedó en un callejón del Epsilon. Y allí ya pues murió. Sí, no, la época de Frenetti también fue, para mí es la que yo viví. Sí, entonces... pero fue cuando empezó a coger pasta. Sí, sí, sí, claro. Empezamos, hizo claro. Frenetti en el KEA, impresionante. Pero a partir de ahí ya empezó a coger mucha pasta y ya pues es lo que tenemos ahora. Técnicamente había pocos de jockeys de techno en España como él, técnicamente. No, era la hostia. O sea, en el techno belga que ponía en el Epsilon era... Era de llorar, y era increíble. Mil vueltas, tío, aparte, yo me veo a mí mismo con 18 años viendo la carrera, poniendo musicón, dándole la vuelta a los discos, a tres discos, haciendo un pisto, ¿sabes? Y técnicamente era cojonudo. Y luego, pues, ya digo, producía estas cosillas. Incluso tengo temas de Varela en otra franja de sonido, con melodías más delicadas y tal y cual. Hay un tema que se llama Algoritmo te cuida tu dinero, ¿sabes? Que ya es muy, muy... Que también era musicón, tío. ¿Alguien sabe cómo se llama el primer tema de Varela? El cigarrito. Sí, además, Varela que estudió un conservatorio y llegó a hacer antes de música electrónica, música clásica incluso. O sea, que es un tío... ¿Con 9 años? Cultivado, sí, sí. Como Mozart. Si tu padre es un actor famoso, lo ¿y más tu normal madre? Es que tengas una buena educación, sí, ¿sabes? Y su madre salió, que eduquen y te metan en cosas, ¿sabes? Salió en Cámara Café ahí con su padre. Y su madre es la coreógrafa del Teatro Real. Ah, ¿sí? O sea que el colega no... Cuando dijo, quiero 2 tenis, dijo, cuatro. De ahí que luego supiera pinchar. Pero luego es un pibe súper sencillo, ¿eh? Sí, porque sí. Yo he hablado en varias ocasiones con Cristian, o sea, y sí, es un tío sencillo. Sí, luego, le hizo muy mal a Cristian juntarse con Calcos. Cuando Calcos se cayó también en la mierda... Pero Calcos también es un tío súper sencillo. Sí, sí. Vamos a ver. Le hizo muy mal comprarse un Cork Tritón. Le hizo muy mal. Los soniditos que sacaba del Tritón. Sí, le hizo fatal. No obstante, pues bueno, vamos a escuchar al Symmetric Bass de Varela. ¿Qué os parece? Bien, bien, hombre. Ya no va a aparecer. Cristian Varela, el electromagnético. Tú antes molabas, Cristian, tú antes molabas. Por ahí sonaba Madrid en el año 99, 2000, 2001. Así, unos, lo que decíamos el otro día, unos en el parque eran mullerianos y otros eran varelianos, y la discusión del parque. Pero todo era energía, ¿sabes? Todo sí. Era y, progresión, sí. La fiesta y... Diente de colas ahí en la Universal, ahí la isla. A la una de la mañana zapatillas, el mejor a las 5 igual. Sí. Ni progresión ni hostias. Ahí cada uno... No sé si fuiste tú a un festival jarteno. El primer festival jarteno, luego no sé si hubo segundo, en la Universidad de la Inland, que vino el Tanaka de Japón. Fumiya Tanaka. Fumiya sí. Tanaka, fue increíble. El Varela fue el mejor, indiscutiblemente. Además, que eran épocas donde a las 6 de la mañana se acababa la fiesta y se acababa Varela otra. No, era más las 7. Claro, claro, se acababa el Varela la maleta y te quedabas a las 7 y media, 8 de día entrando la luz en la Universal ahí moviendo el esqueleto. Me cago en la leche. Siempre dicen que tiempos pasados serán mejores. A mí es que me da la impresión de que sí, en ese aspecto. Algunas veces sí, en ese aspecto sí, eso en ese sí. Aspecto sí. Pero bueno, nos hacemos más viejos y exacto, nos tenemos que adaptar. No nos queda más cojones que adaptarnos. Claro, es que no. No hay otra, ¿sabes? Adaptarse o morir. Adaptarse o morir. Bueno, vamos a hacer un break en cuanto al hilo conductor de del programa, que era, pues ya sabéis, tú antes molabas, para meter una entrevista, ¿vale? A que hemos hecho al director de Heritage, al festival que mañana mismo va a tener lugar en el Matadero a partir de las 12:30 de la mañana, con gente como Astrid, con Nine ¿vale? Y que, bueno, pues ha tenido la deferencia, nos hemos dirigido a él, y ha tenido la deferencia de hacer una... De Mouse on Mars, y que Redu y yo vamos a ir mañana ahí dados de la mano, ¿verdad? Sí, Mouse on Mars. Que viene Vocoder también. Y nos vamos a juntar aquí, vamos a hacer unos trulillos. Viene Juan Miguel SR, o sea que... Pues nada, os pinchamos la entrevista porque está grabada otro día, y bueno, pues volvemos dentro de poco con otro caído, de Advent. Pues ahí está, muy majete, Héctor. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros y colaborar en el programa. Gracias también por esos pases de prensa, guiño, guiño. Y nada, estás hablando por debajo de Admin, que David está cabreado con ellos, ¿verdad? Sí, me pasa lo mismo que Alberto antes. Muy decepcionado. Porque Admin era un referente antes y pues es que no sacan nada útil. Se han pasado totalmente al lado oscuro y no los volveremos a ver. No lo volveré a saber. Por lo menos como antes. A menos en esa frecuencia. Sí, bueno, sí. La formación duró hasta el año 96, que lo recordamos, o menos. Ya después se fue Colin McBean, también conocido como Mr. G. Fue un punto de inflexión eso, ¿verdad? Y ya se quedó el señor Cisco Ferreira solo, pero bueno, como Cisco Ferreira solo también. Buena época de aquellos Combination Research. Pero ya está, hizo los Combination y ya está. Sí, Combination, dos cosas más, el disco este para Tresor. Bueno, los dos LPs, está el Sketches for Life. Y luego sacó el Trinity. Ese. Y ya Trinity ya empezó a mosquear un poco. Era su línea, estaba guapo. Está guapo. Pero no. A mí me mosqueó un poco. ¿Cómo saben, tío? Parece que eran colegas suyos del parque, tío. Saben todo lo que pasó. La música que nos une. Ríete tú de Falcao, Arda Turán y Mario Suárez. ¿Falcao? ¿Quién es Falcao? Falcao, tío, es el mejor delantero de Europa ahora mismo. ¿Y cuándo hablo de Europa por el mundo? Bueno, Luka Modric. Luka Modric, tío, ese es un feo con camisa blanca, tío. Que ya porque vayáis así. No la jodes. Tú sabes que yo siempre crecí con el Atleti. Vayamos último, vayamos segundos. Ah, también te digo, vamos segundos porque nos ayudan los árbitros. No pasa nada si pasado mañana vamos a enderezar las cosas. Sí. Ya hemos cogido, claro. Le hemos cogido al Cano, le hemos cogido ya. El Villar, ya, hemos cogido ya el Carrerilla. Villar, Villar ya le ha dicho a los árbitros: oye, no me jodáis con el Madrid, que fíjate cómo está. A partir de ahora empezar las ayudas arbitrales al Madrid. A modo de catarata, acuérdate lo que te digo. Y empezará la remontada. Claro, la remontada. La remontada. La reflorentada, vais a hacer. Escuchamos a The Advent en Electromagnética. Dale. Tú antes molabas, vosotros antes molabais. We'll be right back. Pues sonaban reguleros, sonaban reguleros los Amber, macho, exagerados. Para, fíjate, ahora, para quedar en algo. Pues, la primera vez que vinieron a Madrid, vinieron al Volter. Sí, señor. Al To The Volte. Oye, que esto se acaba, ¿eh? Un programa, yo creo que ameno. Yo creo que quien lo haya escuchado y tal y cual, pues. A ver, también lo digo, tú como escuchador, pues puedas pensar, pues este tampoco ha caído tanto, tal. No es los caídos, hemos entrado a cátedra. Son nuestros caídos, la gente que antes molaba para nosotros, y hasta no obstante, entre nosotros hemos tenido nuestro Redu quiere meter a Digigel, por ejemplo, y ha habido aquí nada, no sé cuánto. O sea, no te pases. Podremos hacer una segunda. Los caídos dos, habrá segunda vuelta de esto. Da para mucho más. De hecho, se han quedado gente como Adam Beyer, que no va a entrar en el programa, que también se lo merece, de la marinera. Y bueno, y hemos querido elegir para cerrar el Energy Flash de Joey Beltrán, que es uno de los grandísimos, sí, del techno. Y no es que haya caído al caniqueo, pero siendo tan grande, poco le ha faltado. Más o menos. Así que nada, espero que hayas disfrutado, que te cagas, de estas 2 horas y pico, porque nos hemos pasado de un poquito del tiempo. Y nada, un saludo, Grifos, un fuerte abrazo, compadre. Un saludo, David, nos veremos en otra ocasión aquí a hacer el Choflash. La próxima vez que venga Grey, si no quiere venir antes, va a ser para hacer un especial sobre música de videojuegos. O sea, os lo adelantamos. Sí. Redu, compadre, eres el Falcao de electromagnética, tío. Nada, esperamos volver pronto con más novedades, que es lo que suelo hacer. Aunque bueno, ya estuvimos hablando el otro día de hacer algún especial de Dab Techno. Uh-huh. Hay un poco rollo Mauricio, Basic Channel, tal. Lo tengo ahí en mente, pero bueno, ya lo haremos. Ok, más sorpresas. Y bueno, acá David, acá Weapons of Bad Destruction. Agradecerte a ti y agradecer a todos los que nos están escuchando que estén ahí y que gracias. Muy bien, chicos, pues yo nunca me presento, ni falta que hace, pero bueno, un servidor, David el PCS, también os manda un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, que por cierto va a venir Virus a hacer un especial Bambas Tecno Antiguo, o sea que... ¡Copón! ¡Ole, Virus! Agarrar vuestros mecheros y vuestros papeles de fumar. Electromagnética. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora. Una onda sinovial como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a Electromagnetismo.